Un Bowie peronista, un Bowie ricotero. Me gustó lo que decía Strass, ahí había un... Ahí por Twitter, Juan Manuel Strasburger, compañero, amigo, colega, también hacemos La Hora Pulenta todos los sábados en esta misma radio a las 2 de la tarde, aprovecho para pasar el chivo. Sí. Decía que una declaración apócrifa de David Bowie diciendo yo siempre fui ricotero, nunca me metí en política. Sí, esas las declaraciones de David, en realidad se estuvo hablando bastante de esto y era, creo que es la primera vez que se pudo escuchar esto, gracias a que el señor David, aunque no sacó el disco, lo está poniendo para escuchar en algunos sistemas de internet, como para tener la preview, digamos. Para calentarnos la garganta. Y hablando de calentarnos la garganta, es tarde y me quiero ir a tomar un trago, chicos. Así que vamos a hacer la tapa. No sé cómo aguantaste tanto. Vamos a hacer la tapa. Tenemos título, tenemos tema Plan Cóndor, tenemos tema Subtes, sí, tenemos tema IPF y la denuncia, y tenemos tema Olmedo. Esos son los que van a la tapa. Uh-huh. ¿Estamos todos de acuerdo? Estamos de acuerdo. ¿Cuál es tu título, Gurchenko? Yo pondría Subtes para pocos, más pro problemas para Macri. Bien, Subtes para pocos, más pro problemas para Macri. Ahí lo tenemos, ahí plantamos la fotito, ponemos el título, por favor. Y podemos ir con, no nos podemos olvidar de Repsol. Ahora le damos una denuncia en Estados Unidos. La herencia del tío de Repsol, ¿te parece? Me parece muy bien. ¿Y Almedo cómo lo recordamos? Yo voy a ser serio, no puede ser esto. No me gusta este tono, me parece que se fue el negro. Estaba pensando el negro, si puede el negro o no puede. No, 25 años sin el negro. 25 años sin negro. Negro con X al final. Negro, negra. Negra arroba. Bueno, lo de Plan Cóndor vamos a poner el último vuelo del Cóndor, si les parece. Y con eso ya podemos ir redondeando. Bueno, yo soy periodista, así que me voy a tomar alcohol. Hasta luego. Chicos, les agradezco. Soy la única chica del equipo, cuídenme un poco. La vamos a cuidar. Pero antes nos vamos a tomar alcohol. Por favor. Chicos, les agradezco muchísimo por haberme acompañado en este programón, este primer programa de Diario del Futuro. Vamos a agradecer también a Adrián Viña, productor general, a Leonardo Acevedo y... a Leonardo Acevedo y Matías Colombati como productores, Majo López en la conducción, Federico en la coordinación de aire. Federico, me haces confundir, tus chistes me hacen confundir. El locutor fue Federico Benítez. Agradecemos a el compañero Asma Hernán Espejo, que es el musicalizador de esta radio y también de este programa, y es el que nos puso canciones tan lindas todo el programa, como esta con la que nos vamos, que es El Bombero de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Hasta mañana.